Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Lourdes Mendoza Dávila. Y bueno, otro programa de Bolereando la Noche. El día de hoy con un invitado muy especial, también de mi tierra, manavita. Se trata de Navigio Ceballos, creador, bueno, fundador realmente e integrante del trío Pambil. Así que vamos directo al grano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Navigio? Hola, Lourdes. Qué gusto estar en este programa contigo. Hace tiempo que no tenía una entrevista con una persona tan que hable como yo, de la tierra mía. Así que para mí es un gusto compartir contigo este momento. No, para eso estábamos. Vamos, estas preguntas que siempre hacen los periodistas, pero bueno, a mí no es que me guste seguir la tónica de los periodistas, porque para mí los medios de comunicación son algo, bueno, cuestionable, incluso los que llevan los programas, ¿no? Pero en todo caso, estábamos hablando hace un momento, ahí, antes de iniciar esta conversación, de que tú naciste en Manabí, ¿no es cierto? En Chone. Sí. De ahí se fue con tu familia para el Carmen. Sí, mi familia emigró al Carmen cuando yo tenía aproximadamente, ¿qué será? 5 años, 6 años. Porque el primer grado de la escuela, que uno entraba a los 6 años, yo lo estudié en el Carmen. Y luego de ahí, el segundo año de la escuela, lo estudié ya en Santo Domingo de los Áchilas, que ahí fue donde mi familia se radicó por mucho tiempo, y pues ahí yo estudié ya la escuela toda, el colegio, y yo vine aquí todo a estudiar la universidad. Uh-huh. Entonces, estuve una temporada aquí, como que será unos 3-4 años, y luego me devolví a Santo Domingo, cuando uno de los compañeros se retiró, y luego retomé, después de unos 3 años, más o menos, y me devolví aquí. Ahora tengo como unos 18, 20 años más o menos, que ya no me he ido de Quito. Ya, yeah. Uh-huh. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Sí, gracias a Dios yo tengo un proyecto que es en el que me centré desde que yo empecé este camino de los tríos, porque yo empecé a tocar tarde la guitarra. Yo tenía 23 años cuando empecé a tocar, yo no tocaba ni el timbre. Entonces, cuando yo me propuse tocar la guitarra, me puse a estudiar el género de los tríos, que era el que me llamaba la atención porque había unos requintos ahí medio chéveres. Entonces, me puse a estudiar y cuando vine a Quito yo vine pues a formar parte integrante de tríos, que fue los primeros trabajos que yo hice aquí en Quito. Estuve formando en el 97, creo que si no me recuerdo mal. El trío Valentino, el primer disco. Era buenísimo ese trío. En esa época estuve 2 años con ellos. De ahí pues yo salí y empecé a construir el proyecto del trío Pambil, que era por el que yo me había movido para Quito. Uh-huh. Sí, entonces hasta ahora ya tengo 21 años creo, 22 con el trío, porque fue septiembre del 2001 que empecé, hasta ahora que lo hemos mantenido. Yana, dije una cosa, o sea, ¿qué influencia musical en tu familia no la tuviste? Me refiero a que comenzaste un poco grande ya a No, te estudiar. cuento, no, no, no. En mi casa todos son musicales. Mi papá, yo tuve dos papás, uno que me crió y otro que es el que me concibió, que me engendró. Y pues él era músico, digamos, en su medio. Él era pues muy conocido allá en el Carmen. Y él es muy musical. ¿Y que tocaba Él algún tocaba el instrumento? requinto y cantaba. Él era el que ¡Ah, hacía qué las fiestas ahí. belleza! Y esas fiestas de allá son de toda la noche. Claro. Entonces él era el que amenizaba las fiestas por ahí, por ese sector. Y de ahí, pues mis hermanos todos tienen la vena musical. De hecho, la segunda temporada del trío, yo lo conformé con mi hermano Francisco, que es 9 años mayor que mí, y un primo mío, que es 3 años menor que mí. Porque todos tienen la vena musical, solamente que nunca se han dedicado, pues como yo he sido el terco de toditos que no me he salido todavía. Ya, pero interesante, Sí, ¿no? pero no tocaba yo, mis hermanos tocaban guitarra. De hecho, mi hermano, yo tengo un hermano mayor con el que yo grabé cuando empecé a cantar, tenía creo que 6 años. Porque sí, yo era. Y ganábamos todos los concursos donde nos ponían antes. Habían concursos de música nacional, nos metían a eso Y ahí. ganaban todos. Y ganábamos todos los concursos. Y yo con mi hermano grabé en esa época, cuando yo tenía 6, 7 años, no tenía más. Esto en discos de acetato todavía. Y recuperé esos audios porque son como parte de la carrera de cuando se empezó. Porque a mí, ¿cuántos años tiene? Yo 40 años en este medio. Qué belleza Pues eso de haber guardado, sí, ¿no? entonces tengo esos audios porque eso son las pruebas de que realmente yo tengo una trayectoria bastante Sí, sí, larga. sí. Y entonces ellos tocaban la guitarra y mi hermano mayor, pues que cantaba conmigo, él una vez le acompañó con la guitarra a Olimpo Cárdenas en la televisión. Ah, Él qué tenía 13 lindo. años, creo. Y Olimpo Cárdenas llegó ahí, no había quien le acompañe. Él dijo, no, yo le acompaño. Y le acompañó ahí contentísimo. Olimpo Cárdenas, que lo conocimos nosotros. Entonces, hay vena musical y hay musicalidad en la familia. Ya, qué bueno, Sí. ¿no? Qué bueno. Bueno, musicalidad también en este momento, pero vamos a oírte tocar una canción, la que tú quieras, bolero, pasillo, vals, lo que quieras, lo que quieras. Y con tu voz, por supuesto. Así que Vicentico, aquí O sea, que el desenfundo el amigo arma. técnico. Sí, desenfunda el arma y vamos luego a seguir conversando. La cosa es que ahorita te queremos escuchar. Esto, amigos oyentes, va para Manabí. Esto se transmite también por Radio San Gregorio. ¿Ya? Ciento, no me acuerdo el dial, 106.9, porque esta la de la Radio Cultura, donde es la matriz, es 100.9. Entonces, la otra 106.1. Así que sábados, medianoche. Y en Puerto Viejo, reprise el domingo a las 5 de la tarde. Así que vamos a ver qué tal, cómo estás, Navidad. Déjame Sí, revisar esto. usted revise todo lo que quiera. Bien, pues ya estamos viendo esos acordes tocados por Navigio Ceballos. Antes de empezar, ¿qué guitarra es? ¿Alcanzas a ver el nombre? ¿No? ¿Qué dice? No, no veo. Bueno, yo tengo un hobby que es construir los instrumentos que yo toco. Mentira. Sí. Un luthier. Sí, dicen que eso se llama luthier. Yo no sé si soy luthier, pero yo construyo los instrumentos de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Y le he hecho a algunos amigos que les gusta cómo tiene la sonoridad, entonces. Hermoso. ¿Qué vas a tocar? ¿Qué quieres Cuando tocar? de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Seré tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Y para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Es bonito, ¿sabes qué me gusta además? Porque no tienes la armonía. Tu arreglo no es el normalito. Entonces eso ya se diferencia bastante porque es algo novedoso, me explico. No es la misma cosa medio llorantina que tenemos todos aquí en el país, que cuando cantan pasillos, ¿no? Está lindo. ¿Cómo se llama este pasillo? Este se llama El alma en los labios. Alma en los labios. Y lo escribió Medardo Ángel Silva. Ah, oh. Sí. Oh, poetazo. Sí, sí. Hay otra canción en un disco nuevo que dice que es un poema de él que lo musicalizó el maestro Gerardo Guevara. Ah, qué belleza. Se llama Se va con algo mío. Ay, a mí ese yo lo canté algunas veces. Qué belleza. Para mí es uno de los bellos pasillos que tiene este país. Dele. Sí, que no es muy conocido. No es muy conocido. Es que además que hay un compositor, ese que está viviendo en Guayaquil, ¿no? O ya murió. Ya no. No, creo que no, creo que está delicado. Enfermito, pero, ¿no? Pero sí. Ay, tan bello, sí lo conocí. Sí. Bueno, pues vamos, hazlo. Déjame acordar que... Se va con algo mío. Tarde que se aleja, mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, que me diera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trino, perfume. perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra en las noches y lo ignora. Que son cosas de niño, me dices, quien me diera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, seré pueril, seré puro, seré canoro, seré suave trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra en las noches y lo ignora. ¡Qué bello! ¿Sabes qué? Que oír este pasillo, realmente, a veces lo canto, es verdad, porque me encanta. Ajá. Es una de las composiciones de Guevara que realmente tremendo, bella, tremendo. Bellísima, bellísima. ¿Y conoces a este compositor manavita, Constantino Mendoza? No, lo conozco ni un poquito. No, pues es nuestro emblema, sí, Constantino. Sí, sí. Qué chévere, qué orgulloso, sí, de que sea manavita. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tienes de él? A ver, te cuento que estoy trabajando en unas cosas que todavía no las puedo presentar porque no las he terminado. Porque entre tantas cosas que a uno como intérprete le toca hacer es refrescar las canciones que hicieron una época y una dejaron sentado un precedente en la musicalidad del país. Entonces, cosas que las voy a presentar oportunamente, y tengo, por ejemplo, Rosales Mucho, que es una de las que tengo pensada trabajar del maestro Constantino, y tengo de otros compositores, tengo de un compositor que nació en la provincia de Los Ríos, en Mocache. Un compositor que no es muy conocido, pero tiene unas canciones hermosas. Entonces, estoy preparando cosas que las voy a presentar oportunamente. Ahora no te las voy a presentar ya, porque, de acuerdo. Porque se me dañaría la sorpresa. Y siempre quiero hacer un refresque de esas cosas. Como este pasillo, que yo no lo conocía. Yo no lo conocía, tuve la oportunidad de conocerlo porque me pidieron en la radio, en la televisión nacional, que iban a hacer un programa de pasillos. Y me encargaron que haga un arreglo para este. Entonces lo hice y por eso decidí grabarlo. Lindo arreglo. Sí. Es un arreglo, sí, hermoso. Yo te lo voy a dejar en el disco porque lo tengo por aquí para que tú lo puedas. ¿En verdad? Sí. Ay, qué chévere. Sí, lo tengo grabado y lo traje para que lo tengas, ya, en el archivo. Sí. Ya. Ahí con todos los instrumentos ya, porque ahora estoy tocando solito. Claro, no, pero sí, a mí me gusta. Sabes que a mí, cuanto menos arropada esté una persona que canta bien, cuanto menos instrumento, me parece que es como mejor. A veces la cantidad de instrumentos lo que hacen es incluso tapar un poco la voz de quien interpreta y también ser más protagonistas que la... Claro. Entonces, me gusta, o piano, guitarra y voz, uh-huh, o piano y voz, o guitarra y voz, por ahí algún contrabajo. Pero siempre con voz. Sí, bueno, me gusta escuchar la voz, instrumental también, sí, oye, sí, por ejemplo, este pianista que había, ¿Cómo se llamaba? Que me parece fabuloso, me parecía estupendo. Para mí uno de los que mejores, de todo lo que he oído, transmitía la música nacional. Me refiero a Huberto Santa Cruz. Con una feeling que tenía al interpretar eso. ¿Es verdad que Huberto se llamaba Humberto? Huberto. Yo lo tengo en la historia. Ah, ya. Porque alguna vez a mí me conversaron que él se llamaba Humberto. Ah. Pero que él trabajaba aquí en la zona de la 24 de mayo en aquella época. ¿Con quién estaba? ¿Con las señoritas que trabajaban ahí? Ahí había una sede de músicos hace como 40, 50 años. Yeah. Y ahí tocaban, y ahí tocaba Huberto. Pero como era una zona media peligrosa, un día lo cogieron y le sacaron la M. No me digas. Y de ahí quedó Huberto. Porque antes era Humberto. Chistorete, ¿no? Y nosotros aquí prestándole atención. No puede ser, qué barbaridad, Dios mío. Oye, Navigio, y tú vas, normalmente si viajas a Manabí a presentarte con el trío, o más lo haces por la sierra, no sé. Te cuento que hay un proverbio que dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Y yo, siento mucho el cariño de Manabí. He ido pocas veces, en realidad. Hice un concierto una vez en una plaza por la Virgen de las Mercedes, creo que. ¿En Puerto Viejo? Yeah. Sí, Virgen de las Mercedes. Sí. Ahí hicimos un concierto bien bonito, que la gente se quedó deseosa porque había cronometrado para cada artista. Y yo dije, vamos a volver pronto. Pero la verdad es que he ido un par de veces a Manabí. Mira. Allá yo casi no he ido a tocar. Pero en cambio en la sierra yo la he recorrido 100 veces. Sí, es muy reconocido. Mira, yo siendo de por allá realmente fue después. Pero lo que yo nunca supe es que había sido parte del trío Valentino. Que sí. A mí se me desapareció nunca más. Yo vivía en Madrid entonces. Oh, yeah. Entonces se me desapareció del mapa. Yo decía, chuta, pero si eran buenísimos. En esa época estuve yo, hicimos un disco. Estaba Galo Brunis, Roy Borja, que es el titular del trío, y mi persona. Yo cantaba segunda voz ahí. Ah, sí. Entonces estaba encargado un poco, pues, de hacer el arreglo vocal, y la parte instrumental hacia Roy, que hasta ahora él tiene el trío. Y yo estuve 2 años con ellos, y luego pues ya tuve que salir por proyectos y cosas que pues es a lo que yo vine. Claro. Entonces me dediqué a hacer lo mío y es lo que he mantenido hasta ahora. ¿No vas a volver ya a vivir en Manabí alguna vez? ¿O yo te quisiera, en Santo Domingo? Te digo que hice una casa aquí en la mitad del mundo, aquí donde... Ahora en la mitad del mundo, caen, claro, los rayos perpendicularmente y extraño menos la tierra porque allá hace calorcito. Claro. Y tienes el mar cerca y todo. Sí, lo que yo quiero hacer es proyectos culturales allá, aprovechando, digamos, un poco la experiencia que se ha adquirido en todo este tiempo y poder transmitirle a los coterráneos, a la gente, hay mucha gente talentosa. Hombre, sí, dímelo a mí. ¿Sí? Tanta gente talentosa que a veces no se tiene la oportunidad de acceder a un curso, a un taller, algo que... Talleres es interesante. Sí, yo dicté 3 talleres en el Oriente, por ejemplo. Ya. Me contrató la Casa de la Cultura, ya, de Núcleo de Orellana. 3 meses dicté. ¿Qué dabas? ¿Música? Daba canto para los artistas profesionales de allá. Ah. Cuestiones escénicas, cuestiones de dicción y todo lo que corresponde al tema del canto. Ajá. Y fue muy lindo, te cuento, muy productivo, y yo desde ahí estoy con ese deseo de hacer algo. Pero sí necesito que haya un proyecto que me pueda sostener en Manabí, porque si yo de patriota me voy, me botan de la casa. Entonces tengo que sostener. ¿Tu mujer que es manabita de la Chone sierra? De Chone. Es que no hay como cruzar la raza. No, se puede, muy peligroso. Sí, sí. Siempre termina mal. Tengo un amigo que él es afro y se casó con una, la esposa es una blanquita. Sí. Y por ahí el niño tenía un problema como en la cadera, no sé qué. Entonces dice que el doctor le dijo, ahí está por andar mezclando la raza, usted tiene que casarse con una negra. Pues así es la cosa. Oye, Navigio, dime una cosita. Ojalá puedes hacer cosas. Yo sí estoy moviéndome bastante en Manabí con proyectos. Uh-huh. Ahora inicio otro, ¿no? Estoy a la espera del visto bueno. Entonces me gusta estar en Manabí, hacer lo que me gusta. Y aquí sí, estoy viviendo en Quito, pero claro, el año pasado sí me quedé largo en Manabí por el proyecto con mujeres de zonas rurales. vulnerables, a partir de los 50 años cada una, ¿no? Y fue un proyecto muy lindo, con tropiezos, como todo, a veces uno se topa con gente, hablo de burocracia, realmente insoportable, ¿no? Ajá. Pero, ¿sabes qué? Bien, al final. Y ahora, pues, pienso iniciar otro, pero con mujeres que han sufrido violencia, en Manta, Picuazá, Rocafuerte y Santa Ana. Uh-huh. Entonces ando en eso, y también con producto final, un disco. Un disco. Claro, igual que la vez pasada, te lo voy a dar algún momento. Qué chévere. Sí, sí, sí, cantado por estas mujeres. Ah, qué bonito. Claro, claro, ese era esta, y alguna presentación. Ahora va a ser lo mismo con estas mujeres que están sufriendo todo el tiempo. Claro, ¿verdad? Claro, allá es un poco complicado. Sí, fregado. Y dime una cosa, ¿de bolerazos cómo andas? Yo, pues, he hecho un montón de travesuras, te cuento. ¿Has compuesto algo? Yo soy medio malo, o sea, soy muy crítico conmigo. Todo lo que compongo lo desecho porque me juzgo mucho. Me juzgo. Soy muy duro conmigo. Sí. Y he compuesto un par de cosas y escribí un pasillo una vez que me cogió la nostalgia de la tierra y que tal vez luego te lo presente. Pero ya. De bolero yo hice un disco recién, el anterior al que te digo que tengo por ahí. Sí. Que recopilé las canciones que cantaron los baladistas de los años 80 más o menos, que estaban en auge. Nino Bravo. Ah, qué bonito. José José. Ajá. Sexto, Camilo Sexto. Entonces, ya. Hice unos arreglos. ¿A cuál? Están por ahí. A ver. Estoy tocando solo y me falta todo el acompañamiento. Aquí te podemos hacer maracas, ¿qué más? Entonces, algo con la botella, alguna cosa así. Entonces hice una canción de José José, de las que cantó José José, hice una de Nino Bravo, hice una de Julio Iglesias. Ay, ¿sabes que no lo aguanto a Julio Iglesias? Bueno, no importa, esto no tiene nada que ver con lo que tú hayas dicho. Se desafinan con el calor, está calientísimo. Hay esa canción de José José que a mí me encanta. A veces la canto en algunos. ¿Cuál te gusta? Amnesia. Que canta, no es de él, porque yo no sé quién es el autor. Debe ser un mexicano, ¿no? Creo yo. En el nuevo disco yo grabé Amnesia. Mentira, qué linda. Te la voy a cantar. Ay, pensaba cantarte la otra, pero te voy a cantar. A ver, no importa, tú canta lo que quieras. No, no importa. Déjame acordar. A ver. Déjame acordar. Celos, de seguro que son celos. El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a sentir miedo. Y por qué no, tal vez sin celos, nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado que se acuesta a tu lado. Entre mi amor y tu cuerpo siento celos, ni de macho ni inseguro, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de un amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos, ese dulce sufrimiento que me quema a fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir celos de que notes en mi cara este gran amor que siento. Celos cuando escucho una llamada, según tú, equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de un amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de ese dulce sufrimiento que me quema a fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos. Linda, linda. Yo la he oído esta canción, claro. Pero no sé de quién es. Camilo Sesto. Compuesta, él componía, sí, también. Sí. Pues, tenía, qué pena que se me haya muerto también, ¿no? Qué pena. Todos nos vamos a morir un día. Sí, pero, pero algunos, yo creo que entre los artistas, me refiero a músicos, sí, compositores clásicos, y no deberían morir nunca. Sí. A los buenos pintores deberían quedarse ahí. Lo que creo y que se muera el resto. Permanecemos cuando siguen escuchando las obras. Claro, pero ya no estás. No. O sea, no, pero queda ahí, obviamente. Sí, claro que queda como legado, pero digamos que uno ya no está, desgraciadamente, porque ¿qué tú crees, que hay otra vida que va a estar oyendo de allí algo? ¿No? Obviamente. Queda para los de aquí. Queda para los de aquí, pero... Sí. Pero bueno, este es parte de lo que está designado para nosotros, el camino de nacer, y crecer... Morir. Reproducirnos es como en Manabí. Reproducirse en varias mujeres. Como mi padre, Constantino. ¿Cuántos tuvo? A ver, nosotros 6, el primer matrimonio. En el segundo tuvo 3. Y tengo un medio hermano también en Guayaquil, que es la copia exacta. Oh, se parece mucho. Pero qué igualito a mi padre. Igualito, igualito. Así que... Claro, 6. O sea, ¿tú en total cuántos? A ver, 6, 9, bueno, del segundo matrimonio tenía la mujer. Tú eres del primer matrimonio. Sí, la mujer, la última al primer. La mujer segunda tenía ya una hija cuando se juntó con mi padre. Pero igual, son 3 hijas, mujeres. En el caso mío, mi madre era cuencana, ¿verdad? Que, bueno, un poco de la historia así rápidamente, que mi abuelo fue presidente de la corte allá, llevó a sus hijas, mi madre tenía 16 años y ¡pum! Pues le pusieron un profesor de música, ese profesor de música fue Constantino, y se fregó todo, pues ya todos los hijos vinieron enseguida. Y bueno, y eso, y uno de Guayaquil, sí, que es un encanto, ya te digo, igualito. O sea, 3, 9, 10, de lo que se sabe. Claro, de los que se sabe. Yo, por ejemplo, de los que yo sé, de los hijos de mi papá. ¿Tuyos también? O sea, a ver, yo por parte de madre, sí, tengo 8 hermanos. Por parte de madre, sí. Ya. Y por parte de padre, tengo 14. Madre mía. De los que conozco. Ah, de los que conozco. Sí, los que conozco. O sea, tu padre manaba de cepa. O sea, mi papá siempre a mí me dijo, hijo, tú tienes que ser hogareño. Y yo... Pero con varios hogares. 2, 3 hogares, sí, había que tener, dijo. Entonces, es que eso solo se da en Manabí, te cuento. Sí, y pues ventajosamente a las mujeres que con las que él tuvo hijos no hacían problemas. No problemas, se llevaban bien. Sí. Yo conozco casos de 2, 3 hogares que tienen el mismo hombre para los 3 hogares y se llevan bien entre las mujeres y los hijos también. Claro, son hermanos. Yo, por ejemplo, yo conozco a mis hermanos. Sí, pero yo se lleven las mujeres ya es más raro. Pues, o sea... Porque uno se muere... La canción Celos, pues ya está. Sí, es una cuestión de... Yo digo, una cuestión de madurez. Idiosincrasia. Sí, no creo que de madurez. Verás, yo conocí aquí un amigo que no voy a decir el nombre. Dígalo. Que dígalo. Él se casó con una señora. Y un día yo voy a su casa, porque él es muy amigo mío. Yo voy a su casa, me invitó, y yo veo al ex esposo de ella en la casa almorzando con los 3. Ya, bueno. Sí, y después el ex esposo estaba haciendo un trabajo en la casa sí. de la esposa con el nuevo esposo. Ya. Y claro, a uno le queda así Un pues poquito mareado así. porque dice eso no se ve mucho. Pues piensa que solo es en Guanabí, pero es una cuestión de que, o sea, ya se acabó esa relación, pero no tienen que ser enemigos. Hay que tener una mente bastante abierta Claro. y los celos a un lado. Nah, también, Claro, y porque claro, y se no y da. saber qué quiere cada quien, ¿no? Claro. Porque claro, si dicen, no la dejo con este fue y que donde hubo fuego cenizas quedan, dicen. Sí, sí, sí, Sí, sí. no, entonces. Y no te olvides, volviendo a Manabí, que es una provincia con mucho machismo. Claro. Terrible. Que en todo el país, digo yo, Sí, hay un sí. machismo, pero exacerbado. Pero en Manabí, ojo. Claro, es que, bueno, dicen, a mí me dicen que yo soy machista, yo no sé. Yo Ah, digo, tú no, no. machistas son las mujeres porque les gustan los machos. Pero a mí, mi mamá, por ejemplo, yo no sé cocinar. Ah, Porque, no, qué raro, no. porque sí Sí, saben lo que pasa los es que hombres. mi mamá, ella siempre le decía, mi mamá ya en paz descanse, ya no está. Pero ella me decía, cuando yo me acercaba a la cocina, me decía, ¿qué hace aquí, ¿Qué jovencito? hace aquí? Va, vaya para allá, Sí, vaya. Que aquí sí, están las muchachas y no sí, quiero que me les estorbe. Entonces sí. yo no aprendí. Y No. como no es una cosa que me ha gustado tanto, la Entonces, cocina, entonces yo me mantenía a un lado. vos feliz, pues. Yo tranquilo, pero en cambio me acostumbraron a comer rico. Claro, es que. Porque mi mamá cocinaba y mis hermanas Oh, cocinan. de Y entonces verdad. cuando yo me iba a casar, dije, yo no me voy a casar con una que no sepa cocinar si No. yo no sé cocinar. Manavita, Mi ¿sabes? esposa, ella es Cocina la riquísima. última hija de la camada de su mamá. Y ella es la que aprendió casi todas las cosas de Ah, las que qué se hacen en Manabí. bonito. Mi esposa sabe hacer muchas de las cosas. O sea, el 90% de la comida tradicional manabita. ¿Ya? Qué Un bien. biche, un ceviche, un corviche, un troliche, Qué un alfajor, rico. ¿saben? O sea, Entonces, no, todo. yo ahí Hasta cuando me dulces. regaña, yo me quedo quedito para que no me bote. Entonces, Y ya me imagino por lo que te regañará. Oye, Navigio, vamos a ver qué otra canción quieres. No sé si. No sé, un bolero. Hasta te acompaño. a ver, ¿Quieres que vamos, te acompañe? acompáñame, por favor. Pero ¿cuál será? ¿Cuál te No sabes? sé, bolero, pasillo, lo que sea. No sé. No sé, ahorita no se me viene nada a la Uno sabe cabeza. tantas canciones que el rato de cantar no se acuerda ni Sí, una. sí, sí, sí, A ver, sí. cántate. ¿En qué tonalidad cantas 5 centavitos? Esa no la. No, sabes que nunca me gustó mucho, sin embargo, la grabé un día. Sí, yo te escuché, por eso es que te digo. Sí, no, no, no, no. Entonces, Este, que dime, a ver, dime. espérate, chuta madre, ¿qué será? ¿Un valsecito? Vals, No bueno, sé, bueno. ¿cuál No sé. vals? ¿Qué sé yo? Malpaso, José ¿Sabes la Antonio. tonalidad? Creo que Malpaso. es la La. mi, a ver. No te voy a cantar eso en mi. Argumentando. A ver, espérate. Mi voz es como sótano, ¿verás? ¿Cómo? Entonces cántala ¿Cuál es esa? Malpaso. ¿Sí? ¿En qué tono está? Re. Creo que en mi. Creo que en mi o en la, ya no me No, acuerdo. debe ser mi entonces. En mi Sí, será. porque A ver. era. Me acompañas, oye, tú sabes la letra, ¿no? Argumentando, medio alto Que está. tienes mala Mala suerte, suerte, está un vas poco alto. contándole a la gente la La razón. razón de tu fracaso. Pero la gente, que es tan cruel y despiadada y que no le Que no importa importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente, que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiado, ya verás lo que te toca. Siempre fuiste caprichoso. Y dice la gente, que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente, que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y si Si algún algún día día te te acuerdas acuerdas de de mí, mí, recuerda recuerda que que yo yo quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ay, no, ajá. Me dio el tono. Está bien ahí, mi menor está bien. Sí, sí. Mira, sí, sí. Qué sí, chévere, sí. Mira. ¿Qué forma de frasear la tuya que es un poco distinta, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, no sí. Tiene nada que ver con el resto. Nada que ver. Es parte de lo que siempre pues me toca cuando canto solo. Cuando me toca con el trío me toca estar sujeto porque claro. Si no todo se me desfasa. Pero claro. Cuando yo canto solo yo digo de otra haces manera. Lo que sea. Sí. No, yo con el grupo que canto hago lo que me da la gana. Claro. Entonces ellos ya están acostumbrados a ir por un lado, yo por otro y por ahí, ¡blum! Sí, sí, sí. Sí. Sí, hay cosas que se conciben chévere sí, en esos sí. En esos formatos. Sí, me gusta. A ver, dele otra cancioncita. ¿Usted cuál era? Amnesia y baja. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar sus juramentos. Quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera, que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar, gastándome la piel en recordar sus juramentos. Quisiera lastimar, tal vez lo que me cuentas sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Cruel, ¿no? Esto, ¿no? No la recuerdo. La tenía todo el día en la cabeza. No me acuerdo. Oye, ¿qué planes tienes próximos para...? Bueno. Aparte del proyecto, de lo que quieres hacer, de lo que vas a presentar, del disco, qué sé yo. Mira, la actividad principal que tengo es los shows, porque de eso es lo que vivo. Esperamos que las situaciones se vayan componiendo a nivel del país, porque como todos sabemos, hemos pasado tiempos complicados con temas de seguridad y todo. Entonces siempre se merma un poco el tema artístico, cultural. Así es, así es. Esperamos que se nivelen las cosas para poder seguir en las actividades de conciertos públicos, que es lo que más hacemos. Y como te dije, siempre estoy preparando cosas. Mientras tenga existencia y musicalidad, quiero ofrecer lo que Dios me dio para ofrecer las versiones y la música que es lo que yo hago en grabaciones, en nuevas ediciones de canciones, en versiones como esta, que es una balada a formato de trío, sí, con guitarras y todo, que también te la voy a dejar, yo tengo por ahí. Chévere. Y como te digo, siempre no he descartado yo la posibilidad de dejar la actividad del trío en un tiempo, espero yo cuando cumpla 60 años, ya no tocar con el trío, porque el formato del trío necesita una tesitura bastante alta y uno pues en esa edad va bajando. Poco, claro. Entonces quiero ir cumpliendo los ciclos como corresponden y dedicarme también a ser docente de lo que he aportado y de poder ir dejando legados como pues es lo que le sirva a la gente. Ahora tuve la oportunidad de tener una visita en mi casa de este trío que participó en un reality que se llama Yo me llamo Los Panchos. Vinieron a verme a mi casa porque pues ellos consideran que las cosas que yo tengo, la información musical de tríos que yo tengo, a ellos les sirve mucho. Claro. Entonces, bueno, son bienvenidos. Yo siempre tengo la apertura de recibirlos y de compartir cosas que a ellos pues tengan a bien que les sirva, ¿no? Entonces, algunos otros dirán, no, yo sé más, pues, no. Sea, los que necesiten, claro. Lo que yo pueda aportar, siempre estoy dejando lo que he adquirido. Porque. Es que eso es lo que hay que hacer. Sí, porque pues tengo 4 hijos. Mis hijos todos son musicales y ellos, unos son inclinados a seguir la música, pero otros están dedicados a sus carreras profesionales. Claro. No, tengo una hija que ya se graduó de ingeniería, tengo otra que se va a graduar de médico veterinario, pero todos tienen la vena musical. Entonces yo creo que caen, porque yo intenté dejar la música, te cuento, 2 veces. Ah, verdad. Y caí. Otra vez recaí en las garras. No pude. Pero una recaída linda, pues. Sí, yo dije, no toco más. Alcé el requinto ahí y me dediqué a otras cosas. Ay, qué locura. Y después yo lo veía y dije, no me mires. Te hacía guiños. Sí, no te veo. Y caí. Oye, volviendo a lo que dijiste antes, yo creo que pocos gobiernos, yo no recuerdo ninguno, que haya dado importancia a la cultura en nuestro país. Y ni los anteriores recientes hasta la fecha. Ajá. Hay algunas, por ejemplo, yo sí he tenido algunas cosas interesantes con municipios de aquí, uh-huh, de Quito, y la prefectura y el GAT también del municipio de allá de Puerto Viejo, ¿no? Entonces, sí, ha habido un apoyo, ¿verdad? Pero en general, ya política de Estado, ajá, gubernamental, ajá, no existe. Exacto, sí, eso es lo que falta. Y te digo, hasta que eso se dé en el país, que nosotros, pues, tenemos un país que yo, o sea, un país que está fregado. Lo veo patinando, lo veo, sí, patinando, pero son cuestiones políticas en las que yo no me quiero meter, pero en el medio cultural, uh-huh, que es lo que yo hago, uh-huh, creo que conozco mucha gente que puede aportar muchísimo a las generaciones que vienen, a los que tienen que seguir cultivando nuestros géneros, claro, nuestra música, y no se les está dejando nada aquí. ¿Sabes qué? No solo eso, sino que, por ejemplo, en los medios de comunicación, la música con los artistas, uh-huh, nacionales no se difunde, no la ponen. Entonces te ponen tecnocumbia, te ponen cosas gringas, te ponen cosas de otros lados, pero la ecuatoriana no funciona. Ajá. Es verdad que no hay creatividad ahora. Yo no sé qué parece. Ese punto es en el que en ese punto es en el que yo me abro, uh-huh, porque si revisan la discografía, yo he grabado 5 discos que están ahí en el internet. Yeah. Y tengo uno nuevo que lo voy a poner. Todo lo financio yo, todo. O sea, he dejado de construir 10 casas, yeah, para dejar esta sonoridad, que, yeah, es la que yo ofrezco, por producir música, con nuevas cosas creativas. Así es. Entonces, todos, ahora los músicos se han dedicado a crear música desechable. O sea, crear o retomar la que había y hacerla con unos ritmos realmente malos. Eso además. Pero sí, hay otros que dicen cualquier cosa. Entonces, sí, esa no es la cultura del Ecuador. No. La cultura del Ecuador es toda esa poesía que se hizo canción. Mira tú. Y retomar. Ahora hay poetas. Yo siempre veo, digo, hay concursos de poesía. Poesía de esas que se puede musicalizar por intermedio de los compositores, que tenemos tremendos músicos así aquí. Así es, así es. Y tremendos intérpretes además. Mira. Porque no es lo mismo grabar una canción y decirla así que saber lo que el compositor quiere decir la letra. Así es, así es. Entonces, esos son los proyectos en los que yo quiero ser involucrado para poder aportar a la cultura del país. Así es. Una vez tuve la oportunidad de estar en Venezuela. Y yo veo en un como había como, hay una, musicazos, como una cancha, ¿sí? Como era como una cancha así, una casa grande, y afuera había un patio inmenso como una cancha de fútbol, y habían grupos allá como de 6 personas, otros más acá, así habían como unos 6 grupos hasta donde yo músicos pude ver, que estaban estudiando el 4 venezolano. Ah, qué belleza. Ese es su instrumento. Su instrumento, su claro, género. Claro. Estudian su lírica porque lo van cultivando, y yo digo, oye, qué bonito esto es chéverísimo. Reunirse en un lugar donde la gente coge tú la guitarra y mira, y el pasillo lo tocamos así. Igual se da en Cuba. En Cuba hay musicazos y tienen identidad a través de la música. Brasil tiene identidad a través de la música. Perú, Bolivia. Y qué lástima hablar de Ecuador que no la tiene. Sí, eso duele. Sí. Duele, entonces a uno le toca sobrevivir. Yo te digo, a mí personalmente, yo hago géneros variados. Ya, sí. Pero todo mi aporte de los géneros ecuatorianos están ahí. Claro. Eso los pueden revisar. Además que, si a mí me inmiscuyen en un proyecto de los que he participado mucho, hicimos un proyecto con Juan Fernando Velasco, que se llamó Misquilla y Con Todo el Alma, uh-huh, y lo nominaron al Grammy. Uh-huh. Y nos invitaron a tocar en Las Vegas y tocamos ahí. La gente puede decir lo que sea, que Velasco es baladista, que lo que sea, así es, pero se hizo un proyecto. Y que no canta bien. Que lo dicen, y Velasco es un amigo muy querido, yeah, porque es para mí un compositor importante en su género. Hay compositores, hay intérpretes, hay músicos, hay de todo, pero uno tiene que hacer para que afuera lo vean. Los muchachos de aquí no conocían Ángel de Luz, y lo cantan ahora cuando hayan cantado por Velasco. Claro. Yo toqué en esas grabaciones, yeah, los requintos y las guitarras. Y te digo, como haya sido como sea, pero se difundió algo, se hizo algo. Cosa de decir, no, es que yo no hago, porque no. Sí, hay que el promover. El problema es que cuando se hace cosas aquí, el público más directo, tú nombraste Las Vegas, o sea, Estados Unidos, es el ecuatoriano que está allá. Pero no se difunde mucho más ampliamente. Ya te di los ejemplos, Brasil, Perú, es increíble. Ajá. La música boliviana se la oye en Alemania, se la oye en Italia, se la oye en España, en montones de países. Yo cuando presenté mi disco Tamarindo en Sol Mayor, obra de mi padre con 14 musicazos de acá, dirigidos por Leonardo Cárdenas. En Madrid, en la Radio Nacional, me dijeron, oye, pero si no sabíamos que esta música se hace en Ecuador. Ajá. ¿Por qué? Porque solo va cierto tipo de música para cantar a los migrantes, que está bien, tiene su baile, pero caramba, ampliemos. Es que el bagaje es grande. A esos proyectos es lo que yo te digo, a eso es que yo quisiera que alguien, que se invierta. Si no hay política cultural de Estado, olvídate, en la vigía este país es así, se preocupan de robar, de aprovechar en todos los gobiernos. No, yo digo las cosas como son. Entonces, lo cultural importa un pepino. Lo cultural, que es, y si te contratan, siguen con el mismo sistema. Ahora menos, si me contratan, yo cobro. Pero es que antes que era, no sé si ahora también, por una tontera, un plato de comida, una vergüenza. Falta de dignidad de los artistas también. Sí, es una cosa cultural, es que son muchas cosas. Tuve yo la oportunidad de trabajar 8 años para la Fundación del Teatro Sucre. Ya. Y ahí como uno forma parte del elenco disponible del municipio. Claro. El municipio te manda a tocar en un lado y te manda a tocar en otro lado. Sí. Y cuando la gente recibe a los artistas, como es gratis, entonces, así. ¿Sí? Entonces, ciertamente, creo que se generó una fama hacia mi persona de que yo era muy exigente. Lo que pido es un poco de respeto nomás. Así es. De que uno llegue a un lugar así es. Y lo traten pues decentemente. Claro. Y no ahí como así, y si no haces, yo me paso memorando. No pasa lo que quieras. ¿Qué burocracia tan horrenda, entonces, ¿no? Esas cosas es la falta de que los artistas tengan el sitial que les corresponde. Terrible. No sé si cambiará. Yo dudo mucho si cambia. De la triste realidad. La triste dudo realidad. Dudo mucho, Navigio, que con cualquier gobierno que venga den pelota a lo cultural y den pelota a los artistas. Y cuando sea la jubilación, que los ayuden. No, esas son cosas que... Ajá. Nada, es una desgracia como estamos. Sí, sí, sí, es verdad. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos toca seguir... Lo que está haciendo mucha gente, joven, sobre todo largándose del país y hacer lo que tienen que hacer afuera. Yo no he querido irme, porque yo realmente amo esta patria. Yo también, pues y si no, porque uno está sembrada acá. Y trato de hacer esto, que es lo que tú escuchas. Estoy metido todos los días en ahí, viendo qué me invento, qué creo, qué idea me viene. Así que... Y de esas pocas cosas, luego que ya hago, que ya arreglo, que ya tengo concebido todo, me toca sacar un presupuesto para poderlo sonorizar. Para que se grabe, tengo que pagarle al propio dinero claro. Uno, claro. Tengo que sacar un presupuesto de lo que uno va a trabajar, sacar un presupuesto para pagar al ingeniero de sonido, para pagar el estudio, claro. Para pagar mezcla, masterización, a los músicos que suman, ¿no? Que son los percusionistas, el bajista, si uno quiere poner algo de cuerdas. Entonces, es un monto importante que uno deja para que cuando ya termines, dice, ya terminaste el disco, sí, a ver, ya pues pásame. Entonces, uno se bajonea, ¿no? Terrible. Y además el disco aquí como que no... Bueno, ahora sí se está tomando importancia a los discos. En Europa desde hace rato se siguen grabando discos, se siguen vendiendo discos. Es más, hay ahora los aparatos que están vendiendo del tocadisco de toda la vida, ¿no? El compacto. Y están grabando analógicamente. Entonces, un sonido precioso. Para mí, no de ver mejor que compacto, pero por supuesto, ¿no? Y están volviendo y tienen los equipos ya caseteras y todo lo de antes, ¿no? Entonces eso me parece lindo. No, chévere, porque es la forma. Yo antes podía financiar la primera inversión que hice yo con el primer disco, con los discos que vendí, yo no me comí la plata y pude grabar el segundo. Ya. porque se vendían los discos. Chévere. Yo tocaba en un show y se vendía. Y vendía los discos. Claro, la gente me decía, no tiene un disco. Y yo se los vendía los discos. Claro. Y con eso yo recuperaba parte de la inversión. Así es, sí. Y podía producir otro. Claro. Entonces hice así 3 discos. Luego ya se acabó el disco. El cuarto y el quinto disco ya fue a empujones propios. Madre. El sexto más. Entonces, pero yo no me quiero ir. Yo todavía quiero compartir con la gente estas cosas. Y sí, pues. Porque eso se llama idealismo y cariño. Porque no me quiero, no, me niego a renunciar. Sí, claro. Oye, ¿qué tal? ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Qué quieres hacer? Siempre la canto en todos mis conciertos, aquí, afuera, en Montevideo, en Buenos Aires. Rosales Mus. Yo sé que es el Rosales. ¿Qué tono le canta? La. ¿Está? ¿O mi? Chuta, yo siempre me confundo entre la y mi. A ver, ponle mi. Yo sé que es de Rosales. No, es la. No. Mi. Yo sé que estos rosales se mustiaron un día. Y sé que nuestro anillo tendrá temblor de llanto. Enfermos de cansancio iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Bien sé que estos rosales serán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como una hermana a quien inútilmente un día esperará. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Piense que estos rosales florecerán en vano. Cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como una hermana a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. ¡Hermoso! Gracias, gracias, sí. ¡Qué bonito! Y siempre lo canto en todos los conciertos. Pero bueno, continuamos contigo. Entonces, ¿cada qué tiempo te vas para Manaví? Cada que me invitan. Cada vez que te invitan. Mira, tienes que hacerlo. Y aquí también. Aquí puedes venir a grabar, ¿verdad, Vicentico? ¿Tienen estudio de grabación? ¡Hombre! No. ¿Cómo no van a tener? No, y tienen cabinas y todo muy bueno. Ah, buen sonido. No, así que usted hable con Marcelo, ¿no? Marcelo Negrete, el director. Y le va a dar espacio. Ah, porque me quedé pensando en que el problema de encontrar lugares para grabar, ¿no? Y aquí, pues será gratis porque esto es Casa de la Cultura, ¿no? ¿O no? Sí, es Casa de la Cultura, ¿verdad? No lo obligue a decir que sí. No, pero es que es así. Cuando yo dirigí esta radio también se hacía algunas cosas. Ah, chévere. Sí, sí. Sí, necesita, o sea, siempre pues, en los estudios se viene a plasmar lo que ya se trabaja afuera. Y pues ahora hay mucha facilidad con los estudios que se monta uno. Así es. Por las necesidades. Sí, y yo estoy trabajando en eso justamente. Tengo un espacio donde podemos meter una orquesta a grabar en vivo. ¡Ah, qué chévere! Sí, lo tengo terminado al 80%. Ajá. Estoy tratando de acoplar un poco acústicamente porque tengo un poco de reverb ahí. Ya. Pero, mira, hasta en eso me he metido para pero poder... está muy bien, eso necesitas tú. Sí, eso necesito yo. Ah. Y si alguien necesita, yo siempre les doy la apertura. Eso ahí es. En mi casa hay un patio grande, pueden parquearse, pueden... No, si vives por allá, sí, sí, en la mitad del mundo, ¿no? En el centro del medio de la mitad. Oye, Navigio, fue un placer estar contigo. Les cuento que es la primera vez que... Nos vemos. Que nos vemos, sí. Que nos conocemos. Hemos hablado así, chatear algunas cositas, pero es la primera vez y yo siempre admiré lo que tú estabas haciendo. Ay, repito, gracias. No sabía que eras parte del trío Valentino, que a mí me pareció sensacional. Ajá. Era así, o sea, y bueno, y ahora del Panvil también, así que nada, pues agradecerte muchísimo por haber venido. Con mucho gusto. Ha sido un... Gracias por invitarme. Y cierra con alguna canción, con la que tú quieras. Con la que yo quiera. Con la que te dé la gana. Y los dejamos entonces con Navigio. Muchísimas gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro el próximo sábado. ¿Qué canta? ¿Pasillo, bolero, vals? Aquí un pasillo quiere. ¿Un pasillo? Claro. Hay un pasillo que grabé, a ver. Y si hubiera también un trago, tocó el pasillo, ¿verdad? Que quiero acordarme se llama Porque empapé de lágrimas mi vida. ¿Cómo pudo tu amor volverme triste por esta pobre entraña dolorida? Di si un amor, si un amor, y si un amor, como mi amor, tuviste. Si fuiste para mí fuente escondida, de todo cuanto existe. Si tu cariño fue toda mi vida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Quimera ya extinguida, por la ternura que a mi canto diste, por este corazón que no te olvida. Di si un amor, di si un amor, como mi amor tuviste. Pagaste mi pasión con cruel herida, y hoy que de luto mi existencia viste, pregunto mi ilusión querida. ¿Cómo?